8 minutos quedan para la 1, la temperatura actual en Buenos Aires, 14 grados 8 décimas, y estas son las noticias en Diario del Futuro. Ya se gastó $500,000 para sacar el monumento de Colón. El gobierno nacional ya lleva gastado casi $500,000 en el operativo para sacar la estatua de Cristóbal Colón de la plaza ubicada detrás de la Casa Rosada. La cifra surge del presupuesto que realizó la firma marplatense Alpa Vial Sociedad Anónima, que a su vez subcontrató a la empresa de grúas Tecmaco. Por otra parte, también se denunció que el Poder Judicial ya gastó casi $300,000 en ponerle cosas en el Colón a Ollarvide. Redrado criticó a los Cedin. El ex presidente del Banco Central pidió transparencia en las cuentas de esa entidad para mostrar los dólares blanqueados que deben estar separados de las reservas. Con papeles de colores no se resuelven los problemas de la Argentina, dijo el economista. A su parecer, los problemas se resuelven con dólares que permitan pagar un gato de alto perfil, cosa de que sus amigos se dejen de joder diciendo que es un pelotudo virgen. La izquierda se pelea por ver quién tiene la candidata más joven. Sin acuerdo para formar un único frente en la ciudad, algunos partidos socialistas se disputan ahora la candidatura de menor edad para las próximas elecciones. Tanto la Nueva Izquierda, que presenta una candidata de 30 años como senadora, como el Frente Nuevo Más, que presenta una de 28 como diputada, apuestan al voto joven. Por otro lado, el PRO, el Partido de la Red y el Partido Liberal Libertario se disputan quién presenta al candidato más garca para apostar al voto forro. Un hombre le donará un riñón a un ex alumno suyo. Marcos Morón decidió entregar su órgano a Franco Rafa, un joven de 19 años que sufre insuficiencia renal desde que tenía 4. Sin embargo, lo curioso del caso es que no son familiares, sino que se conocen por haber sido Marcos un profesor de música de Franco. Desde que supe lo que pasaba, empezó a dar vueltas en mi cabeza la posibilidad de ayudarlo a que viva de la mejor manera, y ahora llegó el momento, declaró Marcos, quien dijo que gracias a esto podrá cumplir de forma legal la fantasía de estar adentro de su joven alumno. 5 minutos quedan para la 1, la temperatura actual en Buenos Aires, 14 grados 8 décimas, y estas fueron las noticias en Diario del Futuro. Yeah.